la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a continuar con otra nota que nos quedó pendiente. Pedimos disculpas a nuestro entrevistado, teníamos nota ante a las 10, pero bueno, problemas técnicos que tenemos a veces en la radio. Vamos a estar en comunicación con Jorge Adaro. Jorge Adaro pertenece a la Asociación de Enseñanza Superior, que reúne a la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer estuvieron realizando una marcha virtual que se realizó durante 24 horas y a las 11 movilizaron a la legislatura porteña. Bueno, vamos a hablar con él para que nos comente lo que se llevó a cabo el día de ayer. Hola Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, Jorge. Quería que nos comentes bueno, lo que llevaron a cabo el día de ayer. Sí, mira, a ver, efectivamente ayer en la ciudad de Buenos Aires, ADEMIS, como sindicato docente, llamó a dos cuestiones: a un paro virtual de actividades y la segunda cuestión, a una movilización a la legislatura, porque ayer se trató la ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia? Básicamente es una ley que fundamenta su necesidad en lo siguiente. Dice, con esta crisis lo que está sucediendo es que hay menos recaudación fiscal, es decir, hay menos ingresos para la ciudad. Entonces, como siempre, este tipo de gobiernos, ¿qué hacen? ¿Cuál es la solución que encuentran? Ajustar a los que siempre ajustan, a los trabajadores. Entonces, esta ley, por ejemplo, entre otras cosas, permite el congelamiento salarial. Nosotros habíamos tenido, no un acuerdo, porque rechazamos la oferta del gobierno a principio de año, pero a principio de año el gobierno dio un incremento solamente hasta el mes de junio. Y el compromiso es que en el mes de junio nos volvíamos a sentar para ver cuál era el aumento, inflación mediante, para la segunda etapa del año. Obviamente que con la ley que mandó el gobierno de la ciudad a la legislatura, y que se aprobó lamentablemente, lo que no va a haber es una nueva discusión del salario. Es decir, se va a fijar el congelamiento de los salarios, el congelamiento de los vacantes, de las vacantes en la ciudad, lo que afecta principalmente al sector de salud, y sobre todo en el marco de la pandemia. Bueno, estos fueron los motivos por el cual ADEMIS se hizo presente en la calle, obligado por la situación, digamos, de ajuste del gobierno, que hemos mantenido a rajatabla tanto el distanciamiento social como nuestra participación con todos los elementos sanitarios, digamos, para preservar la salud de todas las compañeras y compañeros. ¿Así tuvieron algún problema con la policía en el día de ayer o no estuvo todo? ¿Cómo? ¿Tuvieron algún problema con la policía? Estamos respetando la cuarentena. Lo que sí estaba es vallada toda la legislatura, pero como a 300 metros del ingreso. Esa fue la única. Después la policía no se hizo presente, por lo menos de manera clara y con uniforme, ¿no? Claro. ¿Y cómo ustedes van a continuar? Si bien se aprobó la ley, bueno, también se hablaba de que se iba a hacer un pago en cuotas del suelo, todo eso no está planteado. A ver, nosotros, mira, es interesante lo del pago en cuotas, porque eso figuraba también en el proyecto. El pago en cuotas se levantó, y esto sirvió para muchos sindicatos docentes de la ciudad, ligados de una manera u otra al gobierno, a que dijeran, bueno, ya se logró, no hay pago en cuotas. El problema no era el pago en cuotas solamente, sino el congelamiento salarial. Tuvimos ahí un pequeño corte con la transmisión.